Desde que uno es niño, siempre oye hablar de entierros. Pero todos los que se mueren son otras personas. Personas con las que apenas hay vínculos emocionales. Vecinos, parientes lejanos, abuelos, tíos, abuelos. Personas viejas y distantes con las que nunca llegaste a forjar una relación. Pero llega un día en el que muere alguien al que tú quieres. La primera persona que se me murió y la primera persona que yo amaba y se murió fue mi tía Mercedes. Siempre he tenido la sensación de vivir desarraigado, en continua mudanza. Siempre he tenido la sensación de ser el nuevo de la escuela o del instituto. Así que cuando por fin encontré trabajo y llegué a Madrid, una ciudad tan desconocida, tan inmensa, tan solitaria, tan hostil, mi madre me dijo que tenía que visitar a una tía abuela. Y resulta que aquella tía abuela, casada con un hermano de mi difunto abuelo, esa tía abuela, mi tía Mercedes, era toda una institución. Los martes reunía a todos sus sobrinos y los invitaba a comer un cocido madrileño clásico. No como el cocido que hacemos los andaluces, sino como el cocido que hacen los madrileños castizos. Un cocido en tres partes. Primero, la sopa de fideos. A continuación, los garbanzos, salpicados con cominos y toda la verdura, las judías verdes, la patata. Y para terminar, y como tercer plato, la carne. Un festival de morcilla, chorizo, de magro. Aquella comida familiar era muy divertida. Con discusiones sobre los temas más peregrinos. Ya me había avisado mi madre. Ten cuidado con esa parte de la familia, les encanta discutir. Lo que yo no sabía era lo divertidos que eran aquellas discusiones dialécticas, en las que a veces en el fragor de la discusión llegaban a sacar diccionario y abrir enciclopedias, y a pesar de la pasión que ponían en la discusión, el amor de aquella familia era patente. Me presenté en aquella casa desconocida, llena de completos desconocidos, y en poco tiempo me hicieron sentir parte de la familia. Cada martes era un tiempo de familia muy especial. Y en medio de aquella ciudad inmensa, lejos de mis hermanos, de mi novia, de mis amigos, de mis padres, me sentía bienvenido y me sentía amado. Mi tía Mercedes era una anfitriona excelente, una mujer inteligente, culta, buena conversadora y con muy buen humor. Y además, a pesar de los muchos años que sumaba, era una mujer con la mente joven, un espíritu juvenil encerrado en un cuerpo ajado, una mente sin prejuicios y abierta. Una de sus sobrinas, mis primas segundas, tenía un novio melenudo y buena persona que era un fan del heavy metal. No solo en su indumentaria, también en su estética. Así que en aquellas conversaciones, aquel novio melenudo y metalero invitó a mi tía Mercedes a que un viernes por la noche visitara uno de aquellos bares frecuentados por otros parroquianos melenudos con chupas vaqueras llenas de motivos metaleros y tétricos, y le invitó a que visitara a su entorno y conociera a sus amigos. Así que mi tía, ni corta ni perezosa, se presentó un viernes por la noche en aquel bar lleno de melenudos y gente muy diferente a aquella octogenaria, y por lo visto aquella fue una velada muy agradable. Los parroquianos disfrutaron de la conversación de mi tía y ella no le daba importancia a eso, aunque a mí mi tía no dejaba de fascinarme. Después de 3 años viviendo en Madrid, hice planes para casarme. La fecha de la boda estaba cerca y aquel martes llamé a mi tía porque quería presentarle a mi tía a la que iba a ser mi esposa. Quería que aquella patriarca pues diera su bendición y conociera a la persona más importante para mí. Para mí era un día feliz, un día de presentación en sociedad. Llamé por teléfono a casa de mi tía y me respondió una de mis tías segundas, que con voz ahogada me dijo que mi tía Mercedes había muerto. En ese momento se terminaron todos los planes de lo que iba a ser un día muy feliz. Y supe que la pena que para siempre llevaría es que mi futura mujer, la mujer que tanto amo, nunca conocería a aquel ser tan excepcional. Al día siguiente era el entierro. Mi hermano Jorge vino desde Granada para asistir, llevando a 2 de mis tías. Para mi hermano Jorge, mi tía Mercedes era uno de tantos ancianos remotos o remotamente familiares a los que habíamos asistido a sus entierros. Y lo que no sabía es que para mí, mi tía Mercedes lo era todo. Mi hermano y yo, cuando habíamos asistido a otros entierros, pues nuestro ánimo siempre era festivo. Buscábamos el lado cómico de aquella situación y para un niño, y cuando éramos niños, un entierro era como una boda. Un motivo de encuentro familiar que al menos entre andaluces termina en risas, chistes y alcohol. Yo no había hablado con él y él no sabía lo importante que era mi tía Mercedes. Por eso, cuando salimos del responsor y salimos en el coche rumbo al acto del enterramiento en sí, un coche de gama alta, mi hermano soltó algún comentario chistoso. Un comentario chistoso que en cualquier otro momento me hubiera hecho mucha gracia, pero que provocó en mí un estallido de llanto desconsolado e infantil. Mi hermano, sorprendido y avergonzado, no supo qué más decir. Perdona, tío, no sabía que ella era tan importante para ti. La segunda escena que recuerdo tiene que ver después de la escena en el coche. Uno de mis primos segundos, de uno de esos participantes en esesas comidas de cocido en 3 platos los martes, estaba casado con una chica de Taiwán, una mujer asiática, pequeña y frágil. Ella también era parte de aquellas felices comidas de familia. Y ella también amaba entrañablemente a mi tía. Cuando aparcamos el coche y subimos por uno de esos pasillos del cementerio, la encontré en medio de aquella avenida, sola y completamente rota de dolor, absolutamente desolada. Me acerqué a ella, tenía la cabeza agachada y lloraba en silencio, y el instinto me hizo darle un abrazo, y fue cuando ella, de manera muy infantil, enterró su cabeza en mi pecho y empezó a sollozar desconsoladamente. Unos metros más adelante me encontré con su marido, mi primo, segundo. Su rostro estaba totalmente rojo de llanto. Corrimos a darnos un abrazo y me dijo: «Al menos tuviste un poco de tiempo para conocerla». Y tenía razón, habían sido solo unos pocos meses. Pero más allá de aquella señora octogenaria, más allá de aquel espíritu joven y bondadoso que sabía atraernos con su luz, quedó el recuerdo de una persona que nos marcó completamente la vida. Han pasado ya casi 20 años. Y como ocurre con aquellas personas que amas y se han ido, nunca las dejas de olvidar. Cada día que pasa se hacen más grandes, se hacen más amados. Y el recuerdo de las mismas las ennoblece con el paso del tiempo. Recuerdo que me gustaba llegar media hora antes de nuestra cita a comer porque me gustaba sentarme en la salita para conversar con mi tía Mercedes y jugar con la hija de la esposa asiática de mi primo. Y quiero pensar que algo de mi tía Mercedes queda en mí y que quizás, si Dios me da vida y me da años, y si quizá llego a convertirme en un ancianito, en un ancianito octogenario, espero ser algo más que un viejo gruñón y malhumorado. Espero ser, como mi tía Mercedes, un hombre bondadoso que atrae a otros con su luz. Porque tuve un ejemplo vivo delante de mis ojos. Y porque yo mismo, cada martes, estaba alimentando mi espíritu de un amor cuyos vínculos viven más allá de la muerte. Te echo de menos.